se distinguen de ellas. Las frases que dices, tu forma de vida, las ropas que sueles vestir, tu forma de andar por las calles, tu vida con tantos detalles y aquellas pequeñas manías de tu corazón. Tus dedos jugando en mis dedos, caricias que llegan al cielo, y el duende curioso que baila en tus ojos y me hacen perder la razón. Y te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. ¿Cómo la quieres? ¡Suelta! ¡Claro que somos! ¡Suelta! Aquellos amores de antes, y te quiero porque